todavía tiene que ser tratado, pero fundamentalmente tiene un par de ejes. Básicamente, definir a la actividad financiera como un servicio público. Y la idea de concebir la legislación a partir de las necesidades de los usuarios. Uh-huh. Estos son los ejes sobre los cuales se monta. Y bueno, hay un conjunto de... Recordamos que la ley esta viene a reformar aquella emitida por Martínez de Hoz. Efectivamente. ¿No? Que vino a cambiar un poco la economía, por lo cual... Porque tenemos que ver las leyes por los efectos, ¿no? O sea, a lo mejor la ley esa, la de Martínez de Hoz, venía a solucionarle el problema a todo el mundo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que quebraron todas las cooperativas y se generaron no sé cuántas financieras que a su vez quebraron y se llevaron todo el dinero. Una cosa así. Bueno, ahí hay un conjunto de temas asociados que obviamente daría para que nosotros tengamos una charla no de, de 20 minutos, sino de varias horas en relación a cuáles son los derivados. O los efectos concretos de tener un mercado financiero desregulado. De hecho, parte de la discusión que se está dando en este momento responde a haber permitido que los mercados financieros trabajaran por fuera de todo control. A ver, cuando uno permite que los sistemas financieros, creo que esto probablemente lo hemos hablado alguna vez, pero cuando uno permite que los sistemas financieros actúen desreguladamente y el dinero circula de manera absolutamente libre, uno puede utilizar ese dinero para hacer grandes negocios o para financiar un atentado. Porque si nadie controla, usted puede clavar dos aviones contra las Torres Gemelas. Entonces, el tema de no controlar el dinero es que genera un conjunto de externalidades absolutamente incontrolables. De hecho, parte de los problemas que nosotros estamos visualizando en la crisis financiera internacional tienen que ver con esto. Con la multiplicación de instrumentos derivativos, instrumentos financieros derivativos, que hacen que en algún punto las tensiones no se sostengan. Para dar un caso concreto, nosotros estamos asistiendo a este momento a un momento de mucha zozobra en Grecia, en España, y esto en parte tiene que ver con que hay una puja muy profunda y muy brava entre fundamentalmente dos grupos. Hay un conjunto de personas que son acreedores de los estados y de los sistemas financieros. Porque ¿Ese que sería el Club de París, por ejemplo? No, pero pueden ser privados incluso, grandes empresas. Vamos a ponerlo en personas de acá. Yo soy acreedor de Grecia. Usted es acreedor de Grecia, ¿no? Ahora bien, cuando Grecia... Y yo soy Grecia. Usted es Grecia. Cuando yo emití mi deuda, uh-huh, usted compró parte de mis compromisos. Ahora, los derivativos financieros permitieron que, por si yo no cumplía, se emitieran un conjunto de garantías por si yo no pagaba. Ahora, ¿qué serían esas garantías? Garantías que me lo iban a cubrir a usted en el caso de que yo no cumpliera con los compromisos. Ah, está bien. Yo le presto dinero, por ejemplo. Usted me debe a mí, pero yo antes... Y yo emito una garantía. ¿Sabe cuál es el tema? Que normalmente la garantía la tenía usted. Uh-huh. Los derivados financieros en el sistema permiten que hoy por hoy la garantía la tenga Ivana. Por ejemplo. Bien. ¿Eh? La persona que está acá al lado nuestro. Entonces, en el momento en que yo empiezo a tener inconvenientes, y puede, uh-huh, ser que yo no pague, sí, Ivana festeja. ¿Por qué? Porque puede ejecutar su garantía. ¿Y la ejecución de la garantía qué sería? Y significa que usted no cobra y que ella sí. ¿Y que se queda con Grecia? Y con todas sus aceitunas, sí, claro. Entonces hay dos grupos en pugna. Unos que quieren cobrar y, uh-huh, que necesitan que Grecia o que España no quiebren. Y otro conjunto de personas que son los poseedores de las garantías, que necesitan que Grecia o España cobre para ejecutar esas garantías. Entonces, esto es fruto del descontrol absoluto de los mercados financieros, entre otras cosas. Uh-huh. Digamos, la circulación irrestricta del dinero permite que se haga cualquier cosa en cualquier lugar sin ningún tipo de control. Y esto tiene efectos, claro, de este tipo. O sea, yendo a la economía doméstica, algo que se usa mucho es la garantía de alquiler. Y es verdad, digamos, usted alquila y la persona que la alquila tiene la garantía. En este caso, el acreedor no la tiene. Claro, en este caso la garantía no es del acreedor, sino de otra persona o de otro grupo. ¿Y por qué? Qué raro eso, digamos, por lo general. Claro. ¿Y cómo se da? Bueno, esto sucedió en general porque el sistema sobreprestado. En realidad yo este año estuve a comienzos de año en San Pablo en un seminario y había un economista que se llama Gabriel Palma, que es de la Universidad de Oxford en Inglaterra, que planteaba que en realidad el sistema viene sobreprestando desde la década del 80. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno sobrepresta y tiene cantidades gigantescas de dinero para prestarle a cualquiera, lo que sucede es que cuando cubrió los buenos deudores, empieza a tener necesidad de prestarle a cualquiera. cuando ya los buenos deudores. Entonces uno genera mecanismos para prestarle dinero casi a cualquier grupo y a cualquier persona. Atrás de esos préstamos uno necesita tener algún fondo de garantía. Uh-huh. Por si se nos caen los deudores. Y bueno, en general el sistema se ha montado sobre esta burbuja. Uh-huh. En el momento que eso se pincha, obviamente. Claro, ahora se me ocurre lo siguiente. Usted me debe a mí. Uh-huh. Yo quiero que usted me pague. Ivana es la que tiene las garantías. Prefiere uh-huh. que usted no me pague, así ya las puede ejecutar. Ahora, entonces digo, no, pará, pongámonos de acuerdo porque entonces yo no le cobro. O sea, lo único que me falta. Bueno, yo no cobro y vos te quedás con... Bueno, efectivamente tenemos un problema de naturaleza política y de tensión entre grupos con intereses contrapuestos. Uh-huh. Entonces lo que estamos asistiendo un poco es a cuáles son los derivados concretos de un sistema financiero descontrolado. Entonces, en realidad, digo, ahí hay un plano de análisis que es el plano que tiene que ver con la coyuntura, con qué es lo que sucede, de qué habla la ley de reforma del servicio financiero, de qué es lo que hablan. Por debajo tenemos otra discusión, que es una discusión importante, que es esta acerca de las regulaciones. ¿Por qué es bueno o no es bueno regular? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido de regular? Uh-huh. Y el sentido está claro. Ahora, todos somos libres de circular por la Argentina, ¿no? Yo lo escuché. Pero sí. No podemos circular en un tanque de guerra a 100 kilómetros por hora por Pellegrini. Uh-huh. ¿No? O sea, no podemos hacer cualquier cosa que nosotros tengamos ganas. Y esto no es coartar la libertad, sino incluir a todo en el concepto de libertad. Con el auto por la vereda, tampoco. Efectivamente, por más que usted es libre de circular. Entonces, la idea ahí también es acerca de qué es lo que las regulaciones significan. Por debajo, digamos, en un plano epidérmico, yo creo que lo que está en discusión es cuáles son los valores que orientan la vida en sociedad. ¿No? Uh-huh. Porque si yo permito que un conjunto de personas se enriquezcan en función del empobrecimiento de los demás, ahí sí estoy planteando una forma de pensar la sociedad. Ahora, cuando yo pienso en la sociedad integrada, tengo que empezar a plantearme estas cosas. La integración social no es darle papas a los pobres. Hay una historieta muy linda de Mafalda que Susanita dice, cuando yo sea grande voy a organizar tres canastas y grandes cenas donde vamos a comer pavo y lechón y todas esas cosas para juntar plata para comprarle arroz, fideo y harina y esa porquería que comen los pobres. Esa es una idea de integración social, o sea, darle de comer a los pobres. Integración social, en el sentido lato... Es una idea que no sé si es en todos los países occidentales, se da, o sea, si Argentina lo tomó, de qué país, pero está eso, ¿no? De las damas de beneficencia, señoras muy bienudas que... juntan así como monedas para los pobres y se sacan fotos entregándole cosas a los pobres. Y efectivamente, eso, ¿no? Pero ahí lo que ocurre no es un proceso de integración social, sino un proceso de última de asistencia a la pobreza. La integración social incluye la idea de que los empresarios y los ricos también tienen que estar incluidos. Porque nadie piensa en esa inclusión. Todos pensamos en incluir a los pobres. Y la inclusión significa simplemente acceso al consumo. Incluir a los ricos sería también juntar plata para ellos. No, en realidad lo que estoy tratando de decir. Claro, porque uno puede decir, yo soy empresario, ¿por qué no juntan plata para mí? Para los chicos pobres de Brasil, que somos yo y mi papá, diría Mauricio Macri. Uh-huh. No, lo que estamos planteando es la necesidad de entender que si yo vivo en una comunidad y formo parte de esa comunidad, también hay reglas uh-huh. que rigen mi integración con esa comunidad. Y en el plano económico estas reglas tienen que ver con la regulación de la actividad financiera, con la limitación de las tasas de ganancia, con la orientación social de la producción y de la propiedad. Hay un conjunto de cuestiones a discutir ahí, que no solamente tienen que ver con la coyuntura, sino con los proyectos societales. Y es una ley que esta de entidades financieras, ¿no? Uh-huh. Es una ley que te parece que va a ser muy resistida, porque yo lo escuché a Carlos Heller, que es uno de los diputados que la presentaba. Los impulsores, sí. Y cuando le preguntaban eso precisamente, él decía que le están limando solamente las aristas más dañinas, que no es algo que viene acá a poner la cosa patas para arriba o dar la vuelta completamente. Sí, en realidad hay puntos incluso que... Hay un punto que plantea que ningún grupo en particular va a poder tener más del 8% del sistema, cosa que hoy no ocurre tampoco, ¿qué es eso? Digamos. ¿Qué es tener el 8%? Y tener una porción importante del negocio total. ¿Del capital? Del negocio financiero total, digamos, del sistema financiero. Ningún actor puede tener una proporción mayor al 8%, de hecho nadie la tiene hoy. ¿Quiénes serían? ¿Los bancos? Los bancos, claro, las entidades financieras. Las entidades financieras. Ninguno puede llegar a tener más del 8%. Claro, hoy ninguno de ellos lo tiene, pero la idea es limitar esto. Y obviamente esto va a tener resistencias, claro. Lo que pasa es que acá lo que hay que entender también, digo, tanto de parte del Estado como de parte de las empresas, es que las empresas también tienen que tener una ganancia. O sea, uno tiene que entender que el sistema financiero, para que funcione eficientemente, tiene que, ofrecer algún tipo de incentivo para la inversión. O sea, entendamos, una cosa es pensar el sistema financiero en función social y otra cosa es quitarle la ganancia. Que esto sería un problema. Ahora, yo diría, y a pesar de que más o menos ya los que escuchan y los que estamos acá sentados más o menos sabemos hacia dónde apunta uno con su pensamiento, está claro que el Estado no parece ser un buen asignador de recursos en el mercado financiero. O sea, no sería un mercado en el cual el Estado podría participar como gestor, ¿no? Esto es parte de las tareas de los privados. Parte de las tareas de los privados controlada. Del mismo modo que usted no puede tener una empresa y lanzar desechos tóxicos al río. Digo, por más que usted argumente, le doy trabajo a la gente, produzco, crecer al país, sí, pero digo, uno no puede producir este tipo de agresiones al sistema. Lo mismo sucede para los efectos secundarios. Sí, esto se llaman externalidades en economía. ¿Cómo entonces, es? Externalidades. ¿Está? Se incorporó esa palabra. Uh-huh. El problema acá son las externalidades. Bueno, entonces para el sistema financiero sucede lo mismo. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que garantizar que cumpla una función social, una función de apoyo a aquellos sectores que no tienen acceso. Uh-huh. Y pienso que ese es el espíritu. Hay que ver qué es lo que sale finalmente. E incluso establece algunas restricciones a las empresas con un alto componente de capital extranjero, alrededor de un 30% o más, se consideran empresas extranjeras y hay un conjunto de restricciones un poco más fuertes a la participación en el sistema. La idea es buena. Usted sabe que con una idea buena se pueden hacer cosas malas y cosas buenas. Uno con un martillo puede construir una casa, puede matar a una persona. Digamos, es solamente una herramienta. Cuénteselo a Carola. Sí. No, me estaba acordando un caso más viejo. Pero bueno, sí. Carola también lo puede saber. Entonces, la ley es un instrumento. Obviamente que hay que ver cuál es el resultado luego de su pasaje por el Congreso. Y lo más importante después, cuando la ley se reglamenta, que es donde suelen aparecer por ahí los problemitas. La idea yo creo que es una feliz idea, siempre en cuando se mantenga el equilibrio, esta idea de pensar que el sistema financiero también necesita generar un conjunto de incentivos al negocio para funcionar eficientemente. Lo cual, repito, no significa que uno pueda dejar que los actores hagan lo que te parezca. Efectivamente. Uh-huh. Es decir, como que determinadas políticas económicas a veces le permiten al sector financiero, mire, a vos armá, hacé y deshacé a Piacere, ¿no? Y con la idea de que de esa manera, no sé, alguna vez me hablaron esto de la copa que rebasa y entonces le llega a todos, ¿no? Esto es una vieja idea del una noción de desarrollo, digamos, acerca de esta idea de que cuando crecen los grandes, permitimos que las empresas, los grandes actores del sector financiero, las grandes empresas crezcan, esto va a producir, se llama teoría del derrame. Teoría del derrame. Entonces van a comenzar a fluir hacia los sectores más bajos. Uh-huh. Yo creo que ni a Disney se le hubiera ocurrido. No llegó. Avisen que no llegó. Ni a Disney se le hubiera ocurrido. Lo único que llegó es el derrame de petróleo ahora que tiene en Estados Unidos, pero no, el otro no llegó. No ocurre. Entonces, evidentemente necesitamos de algún actor, y este actor es evidentemente el Estado. Estaba pensando en algo, okay, el Estado como para que regule el juego. Obviamente. Estaba pensando en algo, porque la teoría del derrame, de alguna manera, yo creo que podría ser viable cuando decías que había tanta plata que ella se le prestaba no solamente a los buenos, como es, deudores con capacidad, claro, de repago, sino que ya se inventan como para prestarle a cualquiera. No, en esa clase, en esos casos, ese remanente se tendría que regalar. Entonces, bueno, el sistema y ahí ese sería el derrame. O sea, generó tanto que, bueno, yo le presto a todos los que me pueden devolver. ¿Y qué hago con toda esta plata? ¿Qué hago con toda esta? ¿Dónde está la plata, Ivana? ¿Qué hago con toda esta plata? Entonces, ahí, pero la regalo, no la presto. ¿Está mal? ¿Usted, la hierba esa que tiene ahí, la estuvo fumando o la utiliza en el mate? No, momento, porque está bien, parece que nadie va a regalar plata así porque sí. No. Pero ¿no sería que el sistema produjo toda esta ganancia, bueno, hasta acá, y después se regala precisamente para poder después volver a generar y así? Bueno, no, está bien. Me la guardo en el colchón. Voy a hacer eso. Ahora, cuando usted me pida plata prestada, Ivana, le decir, yo se la prestaría. Pero justo acá Diego... Tengo que pagar el alquiler y no cobré. Me dijo que no... Yo le diría que si ella le pide plata, usted le recuerde. Uh-huh. La canción de hoy. Ah, sí, que no, el dinero no. Que el dinero, el dinero no es lo más importante. Uh-huh. Pero usted siga. Uh-huh. Usted insista. Usted bueno, sea... como no, es mi especialidad. Usted con tu macé. Es mi especialidad. Al burro. Diego, muchas gracias por vuestra excelsa presencia aquí. Gracias a ustedes.